www.canaltrans.com. Transmitiendo Radio Trans. Transmitiendo única y exclusivamente a través de Internet. El planeta Tierra se partió en miles de fragmentos que el poder centrífugo y su gran bola de confusión alimenta sin piedad. El planeta Tierra y sus miles de fragmentos parecen unidos desde el sistema solar. Sin embargo, su desintegración avanza día a día. Con el fin de salvar a la Tierra, una nave fue enviada hacia el espacio. La nave viaja camino hacia ningún lugar. Y su tripulación mantiene comunicación con la gran comunidad de habla hispana, dando origen a una frecuencia radiofónica alternativa. Ondas que no son AM ni FM. Ondas que conforman la tercera frecuencia a través de la gran red de redes. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Talk Show. Señoras y señores, a la 251ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre, desde la María Tijuana, comunicados a la gran red de redes de habla hispana. Saludamos a nuestros amigos. Mi nombre es El Pirata y estoy junto al señor Lagartija. Hola, amigos Electricairdis. Sí, fiesta de los 251 emisiones, fiesta absoluta. Esto es una fiesta. Esto es un desmadre. Es un desmadre. Va a haber fuegos artificiales, va a haber gente que canta, va a haber invitados especiales, va a estar. No sé, los Village People en vivo. Va a ser lo que sabe el señor Lagartija. Ah. ¿Va a empezar ahora o ya dentro del programa cuando las coordenadas estén marcadas por el Capitán Vinilo? Cuando las coordenadas estén marcadas. Bueno, tantas críticas hemos recibido por no haber festejado debidamente los 250 programas, que vamos a festejar debidamente los 251 programas que jamás pensamos en nuestra más, ¿cómo decirlo?, febril imaginación que iba a existir en algún momento. Pero existe, gracias a ustedes. Así que, bueno, así empezaremos de esta manera. Saludando a la muda que está descansada. Wow. Ha ganado. Cuando una mujer descansa le hace muy bien al cutis, ¿verdad, muda? Sí. Si no, a ese cutis no, porque muestra todo. La muda está así como está, dice bien. El destape español, una cosa por el estilo. Pero el bueno, cutis es todo. Muestra lo que tienes, muda, que mientras esté firme vale la pena está verlo. El cutis de las tetas. Claro, el cutis y todo del culo. Tipo, rodeada toda de piel, así que está muy bien. Bueno, el mico que sigue trabajando ha vuelto al trabajo ese sucio, ¿no? Porque estaba trabajando en cosas finas. Ya parecía prácticamente un empresario. Estaba acá cortando, inaugurando lugares dentro de la nave, y ahora no sé, se ha vuelto a llenar de grasa, El Capitán Vinilo, todo en orden, todos sanos, milagrosamente sanos, digo, toda la tripulación sana, es algo que no se daba de hace mucho tiempo. Sí, ya estoy recuperado. En la María Tijuana, recuperado el señor Lagartija, recuperado el Capitán Vinilo, a pesar de que les mandan algunas recomendaciones aquí para unos tratamientos que no creo que a ellos les gusten demasiado, pero bueno, vamos a estar leyendo a toda esta gente que está aquí con nosotros y se ha tomado el trabajo de acercarse a la María Tijuana en su órbita ecuatorial 3,514XB. Allá vamos, apuntamos la nariz. Señoras y señores, estamos con ustedes. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que el mundo se desintegre, un programa exclusivo para Internet. Somos gente que paga sus deudas mucho tiempo después, a lo mejor encarcelados, a lo mejor desde otro lugar, o a lo mejor reencarnados en algún tipo de objeto inanimado, pero pagamos nuestras deudas, así que vamos con un deudor importante, con el que fuimos muy morosos, Koji Kabuto, que le debemos un mensaje desde hace mucho tiempo, y aquí va nuestro queridísimo amigo Koji Kabuto, que va con el hándicap, la mala suerte, decíamos, de alguna manera, de ser hombre de confianza dentro de la nave. Entonces, estamos complicados porque atribuimos a él una paciencia que quizás no tiene. Hola amigos, les saluda Koji desde la base central de Colón. Hoy aterricé aquí a visitar a la gran Lina. Esto ha pasado hace mucho tiempo, ¿verdad? Y su show, dice, el show de Lina. Estoy rodeado de sus grandes hijos, dice Yadia, Tutti Frutti, Gian, el gran Riyad y el pequeño Anuar, Anuario, dice. Son unos chicos espectaculares. Estoy pensando llevarlos a pasear en mi robot, pero estoy esperando que el pueblo de Venezuela deje tranquilo al señor, dice, y todo se calme para que el petróleo baje de precio y yo pueda llenar el tanque. Ah, sí, no sabemos cuánto carga el auténtico Mazinger Z, y bueno, habría que ver, si está en posibilidades de levantar vuelo o ha quedado como un objeto de esos que queda para la posteridad en algún museo histórico del anime o cosas por el estilo. Espero que le puedas poner petróleo, porque aparte cuando uno le promete algo a los niños, por más fantasioso que sea, hay que cumplirlo, ¿no? Porque los chicos guardan memoria y a lo mejor por ahí te dicen, ah, tú me prometiste un día y qué sé yo, y esas cosas. Sí, así a que, mí me deben una naranja mecánica. Y eso viene de hace tiempo, así que a cumplir, Koshi, a llevar a pasear a los niños. Dice, bueno, bueno amigos, me despido y les mando un saludo a todos los oyentes, radio escucha y en especial al zorro, dice, y uno muy especial a Koshi Kabuto, ya que nadie me saluda, dice, yo mismo me saludo. Gracias amigos por quererme tanto. Chao, dice. Koshi, tócate tú mismo. Está muy bien, Touch myself. Una cosa importante es cuando a uno nadie lo saluda, saludarse uno mismo, ¿no? Cuando uno nadie le da bola, darse bola uno mismo, y cuando uno nadie lo cuida, cuidarse uno mismo. Así que hace muy bien Koshi Kabuto en que si nadie lo saluda, se saluda el mismo, y nosotros te saludamos de aquí y te queremos mucho, querido Koshi, Postdata dice la gran Yadia que le manden un saludo a su amigo Cristian, que le prometió un helado y que no diga que es feo. Ah, bueno, así que, bueno, te mandamos un gran saludo, querida Tutti Frutti. Y tómate el helado aunque sea feo. Y tome, sí, claro, sí, sí, sí, se lo ha prometido y cosas por el estilo, pero tú elige el gusto. No sé si es feo Cristian, a lo mejor el amigo Cristian es feo, y bueno, por un helado hay damitas pequeñas que ya están dispuestas a, no sé, un besito en la mejilla o cosas así, no sé qué te habrá pedido Tutti Frutti, pero bueno, un helado bien vale la pena. Estamos con Cristian de Bahía Blanca, Hola, Cristian. Cristian está en Bahía Blanca y dice, como hace tiempo que vienen viajando por el espacio hacia ningún lado y la única hembra que tienen es la muda, dice, les mando una foto de mis empleadas. Si estas son tus empleadas, yo me depilo la entrepierna, querido Cristian, pero está bien, las empleadas. Son chicas muy capacitadas, que las han tomado. Sí, están totalmente preparadas. Sí, están preparadas. Le dijeron, a ver, tú... ¿De qué universidad son? Sí, no sé, el currículum. Se fijaban mucho en el currículum para tomarlas. Ah, y bueno, sí, qué currículum. Les agradecemos que las haya compartido con nosotros, querido Cristian, que dice, porque además de ser administrativo, soy cafiolo, Cafiolo es un señor que trabaja del sudor, de no solo de la frente, sino de otras partes de las muchachas que tiene. Tiene, por ejemplo, dos, tres, una, que muchacha que va, trabaja con su cuerpo y le da cierta porcentaje a este hombre. Claro, a un tipo que teóricamente las cuida, las regentea, le busca clientes. Un RPP de putas. Sí, ahí está, un cafiolo. Esto es en Argentina, y yo recuerdo que teníamos ese término en México, que alguien hace muchos programas había dicho, soy tata, yo no sabía lo que quería decir, y me explicó que era esto, Si hay algún amigo mexicano que esté por ahí, el equivalente de cafiolo en México viene a ser, díganme cuál es. Adiós amigos, dice acá desde Bahía Blanca, espero les gusten las bebotas. Ah, dice, este es el quinto mail que les mando, y recién ahora, mientras estoy escribiendo, ustedes me están pasando el primer mensaje que les envié. Son un desastre, dice. Consíguele un ayudante al Mico Trollo, dice. Bueno, el Mico, lo que pasa es que quiere como ayudante a las chicas que nos han mandado en la foto. Exacto. Y yo no sé si es posible, pero bueno, nosotros tenemos paciencia y somos muy inocentes, así que esperamos que llegue ese envío desde ahí, con Cristian desde Bahía Blanca. But they have only 3 hours left before it begins infecting and mutating the whole human race. Estamos camino hacia ningún lugar, y lo bueno de eso es que podemos terminar en cualquier parte. Cualquier parte. Infecting the whole human race. En caso de que el mundo se desintegre. Transmitiendo para todo el mundo. Adelante con el Beto Gutiérrez, que dice, bueno... Adelante. Pues desde León, Guanajuato, dice, les envío un saludo a todos los tripulantes de la nave narcotraficante. ¿Esta es una nave narcotraficante? ¿Qué traficamos? Sí, no sé qué traficamos. Sí, traficamos narcóticos. Traficamos mensajes. Claro, entonces es mensajo traficante. Mensajes narcóticos. Sí. Bueno, entonces somos narcotraficantes. De alguna manera me parece que estaríamos mejor económicamente si hiciéramos lo que corresponde, según dice acá el amigo, ¿no? Beto Gutiérrez. Dice, bueno, y eso lo digo por la capacidad de abatimiento de récord en decir tantas tonterías en el menor tiempo posible. Ah, la mierda. Nosotros. Sí, dice, y me imagino que se deben poner sus psicotrópicos, ¿no? No, que, bueno, no sé, ¿qué vamos a andar denunciando gente acá, que viene lo de la camionetita? Bueno, dice, no los juzgo, cada quien le importa es que tienen un excelente show. Dice, solo un comentario, pirata, eso de nacer el 31 de diciembre es raro. Habíamos dicho de lo raro y lo antipático que es nacer un 31 de diciembre o un 24 de diciembre, ¿no? En fiestas donde te opacan tu protagonismo. Es raro, claro, pero no debe de ser menospreciado, dice. Creo que, bueno, en mis experiencias, dice, ya que yo nací un 31 de diciembre, fíjate acá, el Beto, dice, me ha tocado vivir muy buenos cumpleaños. Sí, él se creía que eran cumpleaños. Claro, o sea, pero no eran tus cumpleaños. Claro, mi cumpleaños, la gente ha salido todo el barrio, todo el vecindario a tirar fuegos artificiales. Claro. Se saludaba a la gente en la calle por mi cumpleaños. Decía, feliz año. Nuevo. Claro, claro, pero ¿no? Dice, me ha tocado vivir muy buenos cumpleaños. Claro, todos son muy familiares. Sí, no puedes evitar a la familia en esa fecha, ¿verdad? Dice. Pero no dejan de ser padres, dice. Y bueno, pues al finalizar el año, y si esa guerra no, que se prevé no se da, quedan invitados a festejar mi cumpleaños. Ah. Bueno, de alguna manera hay gente que invita sabiendo que va a ser imposible, ¿no? Porque dice, si esa guerra que se prevé no se da, o sea, si se da, no estamos ya invitados. Bueno, visiten muy cerca este planeta, dice. Bueno, me despido. Envíoles unas imágenes de un personaje muy famoso. Espero sea de su agrado. Un fuerte abrazo y un saludo para todo ser humano, y cosa que viaje en la nave. Atentamente, Beto Gutiérrez, al que le agradecemos la foto sí. de este personaje famosísimo, una cosa. Es... Sí. El Chapulín Colorado. El Chapulín Colorado, una cosa fantástica. En pelotas. Ah, sí, qué cosa bárbara, el Chapulín Colorado. Cuando dice, ¿y ahora quién podrá defenderme? Esta, dice. Sí, dice, yo, el Chapulín Colorado, y aparece con el auténtico chipote chillón, Sí. sí, sí, muy chillón y muy chipote el hombre, Un poco gordo estaba el Chapulín, pero bueno, se ha dejado estar, ¿no? Sí, la familia, la buena vida. Saludos desde la tierra del mariachi y el tequila. ¿Dónde? Francia, ¿qué es? El mariachi y el tequila. Australia. Australia, exactamente. Bueno. Dice, México, DF. Tengo poco de escucharlos y suena muy bien, por no decir chingón. Porque queda feo, ¿no? Decir chingón. Suena una frase, bien, claro. Gana, ingeniero, ¿qué? Pero usted es muy chingón. Queda feo, ¿no? Usted, no, otra cosa. Envíame un saludo, dice Ángel Guzmán. Ángel Guzmán, te mandamos un saludo. Sobre todo no porque tú lo pidas, sino porque tienes nombre de cantante de bolero, ¿no? Con ustedes, Ángel Guzmán, interpretando... No tócame sé hasta la muerte. Tócame hasta que muera, ¿no? Tócame hasta que muera, hasta como que si fuera esta noche la última vez. Bueno, tócame las bolas. Sí, no, está bien, pero Ángel Guzmán, que se toque solo, cantante bolero, le mandamos un saludo grande. Espero que sigan por mucho tiempo. Dice, está muy chido su programa, por no decir chingón, ¿no? No, sí, evitemos decir chingón, sí, qué feo. Sí. Bueno, Luciano, dice, hello, en caso, es la primera vez que escucho el programa. Escribo desde Santa Fe capital. Santa Fe, ahí provincia de Santa Fe, lógicamente, la capital. Dice, me cago de risa. Tiene problemas. Sí, la retención de finter, claro. Saludos, dice, felicitaciones y que el mundo no lleva a ningún lado. El mundo no lleva a ningún lado, sí, sí. Dice, la puta madre, qué lindo país. Dice con un tono telúrico, gauchesco, como que se para ahí mirando el horizonte y ve una vaca muerta y dice, pero la puta... ¡Qué lindo país! Mundo, cas, y en caso de que el mundo se desintegre, interferencias. Kuwait se prepara para las posibles consecuencias de una guerra en Irak. El presidente de Estados Unidos reiteró que si Irak no se desarma por las buenas, lo hará por las malas. Las diferencias entre Europa y Estados Unidos se han agrandado en torno a la cuestión de Irak. Bárbara Smedena, de 32 años, ingresó en una base aérea de Volkel Holanda y destruyó las antenas satelitales con un martillo. Luego colocó carteles que decían no a la guerra, tras lo cual fue arrestada por la policía. Ataque terrorista. Miles de colombianos marcharon para manifestar su rechazo a la violencia y el atentado contra el Club Social El Nogal. Nuevamente se abrió el debate sobre la posibilidad de aplicar la pena de muerte a los terroristas en Colombia. Han sido identificados los responsables del atentado con coche bomba del viernes en el que murieron 33 personas. ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! Los militares no están al margen de lo que pasa en ninguna sociedad, pero tienen sus propios códigos, y el de las Fuerzas Armadas peruanas no admite homosexuales en sus filas. La homosexualidad no es compatible. Los entrenamientos y códigos militares están siendo criticados tras las permanentes denuncias que los reclutas son brutalmente golpeados y hasta torturados en los cuarteles como una supuesta prueba de valor. Miles de ecuatorianos dependen de la gran industria bananera. La temida cigatoca quema las hojas. Madura la fruta antes de tiempo e impide el crecimiento compacto del racimo. La persona que se mantiene en una línea horizontal, bueno, tendrá la serenidad, el equilibrio emocional como para poder mantener esa horizontalidad. Y bueno, la rigidez, obviamente, si es demasiado horizontal, ya pasamos a algo muy estructurado y rígido. En caso de que el mundo se desintegre. Interferencias. ¡Qué barbaridad! ¿Ha escuchado todo lo que dijimos nosotros antes? Se ha sido interferida la nave, ¿no? De alguna manera, con noticias que llegan de la Tierra. Yo quiero dos cuestiones que tienen que ver acá. Con el Mico realmente preocupado por algunas situaciones. Pido liberación instantánea. Ni bien escuchan este programa de la loca del martillo. Me parece, sí, por favor. Que anda rompiendo antena con los martillos, ¿no? A la guerra, una cosa fantástica. ¡No a la guerra! Y otra cosa, si tú eres peruano y eres homosexual, alístate en las Fuerzas Armadas, ¿no? Porque ahí ya sabes lo que hay. Mucho quilombo ahí, sí, ¿eh? Hay mucho quilombo, se rompen el culo entre ellos. ¿Qué hijos de puta, no? Una cosa bárbara. Dice, no compatible, dice el hombre. Porque es que él te puede agarrar un ataque de homosexualismo en el frente de batalla, ¿no? Dice, ¡vamos a la guerra! Dice, ¡ay, no! ¡No, capitán, me tengo que limar las uñas! Usted sabe, es mi momento femenino. ¡Ay, hijos de puta! Bueno. No, pero los estaban torturando. Sí, los estaban torturando. Y a todos, mierda. ¿Eh? Sí, a todos, ¿no? Por las dudas. Para ver cuál era. Por las dudas. A ver, acá hay un gay. En el séptimo regimiento de Lima. Y cagaron todos. Hay un gay, dice. Entonces los tipos se miraban. Hijo de puta, ¿pero por qué no te frías el orto? Sí, para mí es el que tiene casco rosa, decía uno, tratando de zafar de que le rompa el culo a todo. Pero bueno, que se jodan por estudiar para militares. Bueno, hola amigos, soy Telma de Panamá, dice nuestra amiga panameña. Dice, gracias por su apoyo en el asunto del man Alejandro. Jaja, se cagó de risa. Alejandro, bueno, fue todo mal. Si lo escuchó Alejandro, no la quiere ver más a Telma. Pero no importa, nosotros somos así, somos los mensajeros del amor. Bueno, ojalá no le haya oído, porque si lo oyó me debe odiar. Y bueno, que se joda, Telma. Este mes no hay protestas. Dice, aquí va otra de mis aventuras amorosas. Esto es una cosa clásica, como una novela no sé, de mierda, ¿no? Un culebrón. Dice, regreso de Chile, mi primer novio, el primer novio de Telma. Lo tenemos regresando de Chile. Sí. Dice, no, mi polola de cuando yo era un niño apenas. Le damos la pasada, huevona, qué lindo la pasamos allá en Santiago. Bueno, no sabemos si fue en Santiago o fue ahí en Panamá. Pero dice, bueno, regresa el tipo, ¿no? Dice, ese amor que no se olvida, ustedes entienden, sí, nosotros no entendemos porque nos hemos olvidado de todos los amores, pero no importa, sí. Dice, él se fue a vivir a Chile, dice, hace 2 años. Hijo bueno, puta. Dice, el man llega y se viene como loco a mi casa a decirme que quiere pasar el mes y medio de estadía conmigo. Bueno, el tipo, claro. Eso tiene un costo. Y tiene un costo porque se ahorra hotelería, se ahorra a lo mejor algún alimento, se ahorra, qué sé yo. Dice, que la sola idea de tenerme a su lado lo emocionaba. Dice, ¿se imaginan la alegría y el arrepinche en mí, ¿no? Sí, te arrepinchaste. Bueno, dice, música de fondo, pajaritos revoloteando. ¿Cómo pajaritos revoloteando? Sí, porque tenía unos pájaros preparados, sí. Que bueno, cuando el tipo le dijo eso, los lanzó ahí en el living y revoloteaban y se hacían mierda contra las paredes. Ah, ¿qué tipo de pájaros recomienda usted en este sentido? En este sentido son recomendables los tucanes. ¿Los tucanes? Sí, los ruiseñores. Sí. Y los pavos reales están buenos para las cocinas. Ah, está bien. De buitres no hablamos. O sea, si estamos en una situación de amor, tiene que tener uno preparado adentro del baño. Por y cuando dudas. Se complican las cosas, abre la puerta. Ah, del baño, sale el buitre. Sale el buitre. Sí. El sonido del buitre, más o menos, lo tiene. Ajá, bueno, muy parecido a un brontosaurio tratando de levantar vuelo. Se imaginará mi alegría, ¿no? Y el arrepinche música de fondo, pajaritos revoloteando, suspiros. ¿Suspiro qué? De otra gente que viene y suspira. Sí. ¿No? Sí, dice, sí. Ah, están enamorados. Es de las calles de los suspiros. Ah, la calle de los suspiros. De Colonia, Uruguay. Saludos a la gente de Colonia, Uruguay. Etcétera, etcétera. Dice, cuando llega la noche y me pongo a pensar fríamente, me digo, este man está loco. ¿Se casó conmigo? No. ¿Se casó? Se casó con otra. Ah. ¿Tuve a su hijo? No, la madre de su hijo es otra. Soy quien vive con él. Todas preguntas que se hacía Telma, claro, ¿no? Confundida. Confundida entre los pájaros que la revoloteaban, ¿no? Y le cagaban encima. En algún momento, pues los pájaros cagan. Sí, igual cagan, que los conejos. Cagan. Sí, sí. No, dice, él vive con otra. En Chile, encima, ¿no? Dice, el man viene a resolverme mi mundo. Tan tranquila que yo estaba. Claro, dice, yo estaba tan tranquila, ahora tengo la habitación llena de pájaros, con gente suspirando que ni conozco, etcétera, etcétera. Dice, bueno, voy a decirle, un mes y medio que viene a querer estar conmigo, un miserable mes y medio para que se vaya y quede toda triste y melancólica. Claro. Ella, ¿no? Claro, y la conocen, o sea, en las calles de Panamá dicen, ahí va la niña. Ahí va la melancólica. Ahí va la niña triste y melancólica. Casi con tono andalú la gente la saluda. Dice, bueno, pero, ¿por qué no se va la mierda? Se pregunta. Exacto. En un momento, ¿no? Mientras, ¿por qué? Mientras mira un petirrojo que se le había parado sobre el... ¿Por cuál? ¿Por cuál? Lo que nos preguntamos todos. Dice, cara dura, si tanto decís quererme, ¿por qué no resolviste conmigo, eh? La verdad, no se me ocurre qué decirle. Pirata, lagartija, mico, muda, vinilo, díganme su par de vainas, ¿eh? Díganle su par de vainas por mí. Besos y abrazos. Telma, vamos a decirle un par de vainas a este amigo chileno, que lo envidiamos porque es lo que se dice... Un galán de esos trotamundos, ¿no? Que va y tiene una novia en cada puerto y algunas chicas... Un trotamundo como yo. Un trotamundo como él. Pero bueno, pero en este caso estamos de parte de Telma, porque Telma es nuestra... Exacto. Amiga y este amigo chilote que se ha ido, o sea, panameño puta, que se ha ido a Chile y no ha vuelto y qué sé yo. Toma, no, gaporroñoso. Ahí está un par de vainas más, ¿eh? Chinga tu madre, hijo de puta, otra más. Mándale, vete al diablo. Eso, vete al diablo. Palo, ¿eh? Culo. Claro, ¿eh? Alístate en las fuerzas militares del Perú, ¿no? Exacto. Ahí está. Y alguna otra más. Hacete amigo de Bush. Muchos de los mensajes que recibimos tienen que ver con ese interés. Por ello, les ofrecemos una dirección de internet que puede resultarles bastante útil. www.canaltrans.com. Expresión, comunicación, acción y reacción. El de los rayos ultravioleta, bien, eso lo tenemos claro. La capa de ozono, pero... Sabatini mencionaba el tema de las comunicaciones como uno de los grandes peligros, ¿no? Decía él, de las partículas penetrando penetrando en el campo magnético de la propia Tierra. De lunes a viernes. Caos real. Comunicación entre hispanoparlantes. De lunes a viernes. A cualquier hora. A través de la gran red de redes. Canaltrans.com. De lunes a viernes. En caso de que el mundo se desintegre. Integrados entre tanta desintegración. ¡Hola, cabrón! ¡Hola! ¡Hola, cabrón! Dice nuestro amigo Antrax, ¿eh? ¡Hola, Antrax! Bueno, dice, recibo saludos desde la Ciudad de México. Estoy en la oficina trabajando para poder largarme el fin de semana a descansar. ¿Está trabajando? No, se ve que ha descansado y ha vuelto. Dice, yo planeaba descansar y al final una mierda. Dice, ahora pónganse a chingarle y dejen de rascarse las pelotas y de frotarle la concha a la puta de la secretaria y del gerente. ¡Hey! Pero no sé quién se lo dice, porque nosotros no tenemos gerente acá. No tenemos secretaria. Se lo voy a decir al que está al lado de él. Lo que sí tenemos pelota y nos la hemos rascado, que ahora nos lo ha prohibido el médico. Porque ha dicho, miren lo que son el estado de las pelotas de esta gente, por Dios, ¿no? Entonces, ni tocarlas, ¿eh? Los huevos ni tocarlas, como decía él. No, pero de alguna manera, bueno, no sé a quién va. Supongo que a sus compañeros de trabajo. Porque el único que trabaja ahí es Antrax después de sí, todo, ¿eh? Realmente. Dice, ahora pongan una rola de Fito, ¿eh? Está hecho mierda este Antrax. Una rola de Fito que quiere poner música de Fito. ¿Y de qué Fito? ¿De Fito? Fito Mendoza, de Fito Valerna, de Fito Gutiérrez, no sé qué mierda habla, pero no ponemos música. Antrax, ya me caíste mal. Saludos a toda la tropa hispana, dice, a la raza azteca. Ahora me cayó un poco mejor. Dice, a Marcela de Buenos Aires, ahora me cayó mal, ¿eh? No, dice, y besos a la arroba de las chicas guapas, ahora me cayó bien, ¿no? Dice, bueno, su amado puño de ligas, su yoyito, su trasero, culo coño, etcétera, a coger y a chupar, que el mundo se acabará. Dice, se despide el padre de más de 10 cabroncitos, Antrax. ¿Cómo es que ha tenido 10 cabroncitos? Una cosa fantástica. Bueno, te felicitamos. Me cayó bien Antrax al final, ¿eh? Bueno, un saludo para ti, Antrax, ¿eh? Y para toda la gente del DF que está ahí trabajando y la que no, ¿eh? Mejor. Hola, pirata, señor Lagartija. Nos saluda Acuña y a Acuña le damos un beso. Hola, muy, muy grande porque su presencia en la fiesta 250 fue fantástica. Ha sido fantástica. Sí, increíble, sí, realmente, sí. ¿Eh? Ahora, a la oveja Parton no ha vuelto. Yo me asusté mucho, pero bueno. Sí, yo temo que le haya llegado a oídos de la oveja Parton que Acuña ha venido disfrazado de la oveja Parton y haya en algún momento... ofendido. Sí, porque las mujeres cuando pelean... O sea, Bush y Saddam Hussein, un poroto al lado de dos mujeres peleando por algún lugar. Así que, bueno, esperemos que no. Cuña quiere ser tu amiga, Oveja Parton, así que ni modo, ¿eh? Pero tú sabes cómo son las estrellas, ¿eh, Cuña? La oveja es así como una cosa, ah, pero te ha salido bien, ¿eh? ¿Qué tal, testigos de tanta mierda? Nos dice aquí, órale, ¿eh? Bueno, testigos de tanta mierda. Pasa a declarar en el juicio contra la mierda los testigos de tanta mierda. Y pasamos nosotros al estrado. Dice, bueno, entiéndase por políticos la tanta mierda. Nosotros somos testigos de los políticos. Si no son ustedes quienes movieron a Guatemala esta vez, entonces ayúdenme a investigar quién putas es el culpable o si es simplemente porque Diosito quiso. ¡Órale! Bueno, todas esas cosas que no sabemos por qué Diosito quiso. Para mí son unos tipos que están en el centro de la Tierra. Sí, hay unos enanos. Enanos, sí. Enanos, sí. De color violeta. Bastante movedizos, ¿no? Sí. Bueno, y de vez en cuando se cabronean, le dan un chingazo, como diría un amigo mexicano, y mueven la Tierra. Y a la altura de Guatemala ahora se están haciendo notar. Pero bueno, porque Diosito quiso, y nada, ¿no? Pero hay otra cosa que se llama naturaleza, querido amigo, con la que no tenemos muy buena convivencia, y a veces nos da la alerta, como diciendo, ustedes sigan, hinchando las pelotas por ahí, preocupándose por boludeces que yo como quiero les muevo todo al carajo. Bueno, Jorge está en Texas. Hola, Jorge. ¿Te parece bien un Jorge que esté en Texas? Sí. Y que tenga su gorro mexicano. Sí, ¿cuál de las people? Sí, mexicano la mierda, no tiene su gorro mexicano, tiene su gorro tejano, que es diferente, ¿eh? Exacto. Sí, y se llama Jorge, ¿no? Me imagino con bigotes. Sí, dice, soy mexicano, por eso dije lo del gorro. Dice, viviendo aquí en Texas por 20 años, yo es prácticamente un tejano, ¿eh? Él en realidad lo que hizo es ir al estado de Texas para decir, esto es de México. Exacto. ¿No? Y no le dieron bola, y entonces quedó hace 20 años que está diciendo, esto pertenece a México, y bueno, el gobierno tejano le dice, I don't stand, ¿no? Dice, ahorita, en estos momentos los estoy escuchando. Me fascina cómo hablan los argentinos. ¡Saludes! Dice Jorge. ¡Saludes! Ahí está, fascinado y no sé qué. Ludo Cris, Capital Federal Argentina. Dice, hola, Ludo. Dice, así que mira, chiquitis, de este hombre, dice, garcharme el planeta, man. Una cosa un día antes. Un día antes que el mundo se desintegre, garcharme el planeta, man, Sí, ¿por dónde hay que buscarle la concha. Claro, ¿dónde estaría la concha de la Tierra, no? Del planeta Tierra. Yo supongo que uno de los volcanes más importantes. Momento, sin ofender a la Pachamama, porque yo tengo miedo que se presente acá la Pachamama y dice, yo soy la madre Tierra, ustedes estuvieran hablando boludeces sobre mí y nos manda la mierda. Pero no, así, o sea, como para hacerle el amor al planeta habría que buscar, por ejemplo, el Vesubio, ¿no? Ah, ve tú y métela ahí, ¿no? Qué sé yo, puede salir mal, ¿no? Pero ahí está Ludocris con mucha valentía tratando de garcharse el planeta, man. Dice, ¿cómo qué? Todo, le meto hasta los enchufes, dice. Los enchufes, está bien, se puede, ¿no? No, sí, porque... corta la luz antes. Sí, no, pero porque póngale, si no le vas a dar uno solo. Póngale, claro, los enchufes. Hay gente igual que tiene eso de tres patitas, de dos patitas. Si uno toca... de los tres patitas puede meter las pelotas tres también. Está bien, bueno, hasta los enchufes. Sigan el programa que está bárbaro. Dice, placer, que mi novia me chupa la poronga. Dice, sigan con el programa que está bárbaro. Ese es el placer de él. O sea, tiene una novia cuya actividad es simplemente que le chupe la poronga. Qué lindo estar la novia de él. Claro, no sale a pasear, al cine, no. Dice, hola, qué sé yo, no sabemos porque no nos ha dado el nombre. ¿Qué hacemos hoy? Ya sabes. Tú ya sabes. Y ya viene con la boquita así, como gritando un gol de alguien. Y entonces llega, oh, dice, bueno, nunca hablamos, es que nunca hablamos, pero, cállate, chupa. En caso de que el mundo se desintegre, te pueden decir qué palabras decir, te pueden decir cómo comportarte, te pueden decir cómo pensar. Si ya hicieron todo por vos, ¿por qué sientes el caos respirando en tu nuca? En caso de que el mundo se desintegre, comunicación entre hispanoparlantes. Bueno, que nada, que seguí el mensaje, pero nos estamos derivando tanto que terminamos en el fondo del Vesubio y entonces nada que hacer, ¿no? Porque también Ludocris de Capital Federal decía que en la máquina del tiempo iría al futuro a ver qué me espera a mí y a mis seres queridos, ¿eh? Yo no tomaría esa decisión, ¿eh? Preferible, no sé, qué sé yo, el tiempo pasa y generalmente no... Yo te imagino... Sí, a ver. ...dándole a un extraterrestre o... Sí, porque está muy caliente, ¿no, Ludocris? Sí, hay que tomar algo como para ir bajando, ¿no? Porque, qué sé yo, ¿no? Corres riesgos. Hola, dice. Todas las noches debes llenar una bañadera con hielo y introducirte ahí. Sí, sí, por lo menos de la cintura para abajo. Ludocris, igualmente, este mensaje tiene también mucho que ver con uno que nos había llegado, que en algún momento vamos a leer, que hablaba sobre el SIDA, quiero decir, porque lo había tomado Adler Fernández, como decir, ustedes tienen oyentes muy calientes, oyentes que están todo el tiempo que dicen que se la pongo a esto, que se la da, que están los enchufes, que le agarcho, que esto, y no se olviden, dice, de, por supuesto, de el único remedio eficiente suficiente, digo, la única, el único método. Usar condón. Exactamente. Usen forro, no sé cómo se dice en otros países. ¿Cómo se dice? Camisinha, ahí en Brasil, no olviden eso, que te puede salvar la vida. Emiliano es de Barcelona, España. Hola, Emiliano. Y utiliza al día la máquina del tiempo para ir al día de la creación. Igual que nuestro amigo, sí. El zorro, estaba por decir, pero no es el lobo, es el zorro. A veces me los confundo. Es algo como los tengo delante, que ahí me doy cuenta quién es quién. Dice, y Dios creó el mundo. No, Roland Eichmann fue el que iba a ir como un guatemalteco y le iba a decir, piénsalo dos veces, chavo. Y dice, y Dios creó el mundo. Lo primero es agarrar a este pelotudo de la barba e impedirle su cometido. Un poco más agresivo el catalán, ¿no? Sí, sí. Porque agarrar a Dios de la barba, a mí me parece que Dios, con una sola mirada, te puede llegar a... ¿No? Una cosa como que le suelta la barba, se las prolijas y dice, no, me he confundido de barbudo, ¿no? Bueno, de ser imposible convencerlo de que acepte unos consejitos míos. Bueno, esto no lo ha podido hacer Lucifer, el demonio, Satanás, y creo que... ¿Cuáles son sus consejos? Se tiene mucha fe, no dice cuáles son sus consejos. Pero continúa diciendo esto, Emiliano. Este tema, y manda un tema en MP3, o sea, una situación de gente que hace cosas totalmente al pedo, ¿no? Sí, pierde tiempo en la intenta, vida. Claro, como uno que sale de Puerto de Palos ahora, en el año 2003, y dice, me voy a descubrir América. Exacto. Pero ignorante, hijo de puta, si América ya ha sido descubierta por Colón, ¿no? Le dicen, y a la mierda, yo voy igual porque soy cabezadura. Y en este caso también, nos manda un MP3 como si nosotros fuéramos a poner música, en este caso de Albert Pla, un hombre al que queremos mucho, ¿no? Y nos dice, bueno, este tema se lo dedico a Andrea Bebo Mancilla. Es que es una radio de mierda eso de que Juancito le dedica el tema a la garcha, ¿no? Pedro garcha de Lima el tema, le dedica este tema a su familia, que porque la quiere mucho, ¿eh? Y los chavales de Mendoza que le dedican este tema a... Pero ¿por qué no se van a la mierda? Comunicate, que yo me rasco una teta. Claro, dedicar tema. Si lo desea, puede cambiar de estación de radio. Albert Pla estuvo mucho tiempo inspirado, no, tratando ahí, y lo compuso, y lo grabó, y pa' que este venga rascándose el culo y diga, ah, bueno, ya que está, yo se lo dedico de este a este, y que, y me cago en Albert Pla, pero es una joda. Bueno, hace 13 años que vivo, tres años que vivo en España, y me di cuenta que así como Dios es argentino, la nostalgia también. Argentina te extraño, dice, ¿no? Un saludo desde Barcelona, Emiliano, el español, que a mí ya me parecía medio guarro para ser un catalán, porque los catalanes, más allá de que tienen toda su idiosincrasia y toda su cosa, digo, agarrar a Dios de la barba y decirle pelotudo, me parece que no es para tanto, no es para tanto. Pero este hombre, ahí está, ¿no? En España desde hace 3 años, diciendo esto y dedicando un tema de Albert Pla, que, bueno, está muy lindo. Pero encima Albert Pla tiene tema, es largo. Tiene temas largos Albert Pla, ¿no? Se manda como ahí y empieza con una novia muerta, es una novia menos, un policía muerto, es un policía menos. Está bueno, a mí me aburre, ¿eh? Sí, pero él mismo se aburre. Albert Pla mismo se aburre, pues empieza, un militar muerto, un militar menos. Tranquilo, ¿no? Sí, sí. A entonar, un tranquilo, me fumo un churro, me voy a casa. En caso de que el mundo se desintegre, comunícate. Comunicate con el control. Encaso@canaltrans.com. Encaso@canaltrans.com. Te estamos esperando. Hola, hola, hola, nos saludan desde Villa María, Córdoba. Villa María, Córdoba. A ver, Capitán Vinilo, en Villa María, Córdoba, ¿qué hay? Hay algo que hacen anualmente, tipo un festival de doma y folclore, alguna mierda hacen. Eso, el festival de doma y folclore. En Cosquín está el Cosquín Rock y el Cosquín del folclore. Y en Villa María, festival de doma y folclore. Y ahí la gente se sube arriba a un caballo y toca el bombo. Y el caballo los tira a la mierda y esas cosas. ¿Qué pasan en los festivales folclóricos de la República Argentina, especialmente en Villa María? Un abrazo grande para toda la gente de Villa María, Córdoba. En especial para Jorge, del BM Ciber, BM Ciber. Sí, porque dice, hola, los estoy escuchando desde este nuevo Ciber. Buenísimo. Dice, el programa está muy bueno. Saludos a todos, Jorge, del BM Ciber, de Villa María, Córdoba, que está el Festival de Doma y Folclore, y también hay un Ciber. Villa María Ciber, se llama. Villa María Ciber. BM Ciber. Claro, tiene razón. Pero usted, ¿qué? ¿Está tomando pastillas nuevamente y está sabio? Está tomando las pastillas de la sabiduría. De la sabiduría. Usted es un grande, la gente aplaude. O sea, esperamos un gracias programa de concursos gracias y respuestas para que el señor Lagartija vaya a competir, Dice, hola, ¿qué tal? ¿Cómo os va todo? Dice, el programa mola mazo, mola mazo y está de puta madre. Dice, al hijo de puta del Bush se le tendría que desviar un misil y meterse por su culo, Qué bueno, señor presidente. Ay, tenemos problemas. Se ha desviado un misil. Ah, bueno, sí. ¿Y a dónde va a caer? Y bueno, se está acercando rápidamente a su culo, ¿no? Es que tiene tanto, sí, que lo lleva a dar una vuelta y lo deja parado en la casa para que desayune. Tranquilamente. Bueno, dice, no opináis así. Dice, un saludo, colegas. Augur. Dice, alguien que... ¡Oh, mierda! Justo cuando íbamos a opinar, llega no campanita. No pudimos opinar. Íbamos a opinar, justamente, campanita, pero bueno. De Peter Punk. Sí, de Peter Punk. Una cosa maravillosa. Haciendo. Bueno, tengo a Adrián de Lima, Perú, que todavía téngalo, no se ha alistado en las fuerzas. Téngalo. Sí, lo tengo por aquí. También tengo a la gente loca que saluda. Hola, gente loca, ¿cómo andan? Yo estoy de vuelta aquí, es el misionero que siempre nos escribe. Un abrazo grande para ti. A Cristian también, a un amigo que se llama Peces, a León de Cartón. León de Cartón, estaremos contigo mañana quizás, ¿eh? Eduardo Barzalio, León de Cartón. Ay, a una... a la tierra. Y a Cristina Romo, de Planeta Transexual en México, una página a la que hemos entrado que está muy interesante. Mañana daremos la dirección. Yo recomiendo que si están interesados en el tema de la transexualidad y van a querer entrar a esta página, por favor, tomen un, escuchen el programa de mañana con lápiz, papel y preparadito para escribir una larga dirección. Pero bueno, ah, os escribo desde Francia. Un amigo que nos escribe desde Francia, de la ciudad de Pontoise. Yo no veo ni Francia. Estaremos mañana. Yo no veo Francia, no. Eso es complicado. ¿Cómo ve la tierra, señor Arteja? No veo. Como una flor de loto. Una flor de loto. Se abre y se cierra. Se abre y se cierra. Pero es mecánica. No sé. No, o es la naturaleza misma que hace que se abre y se cierra. ¡Ah, es la naturaleza misma! ¡Es la naturaleza misma! No quiero que se mueva más nada. Por favor, le mandamos un saludo grande a toda la comunidad de habla hispana conectada a la gran red de redes hispanoparlantes desde la María de Tijuana. Nos estamos despidiendo hasta el día de mañana. Que tengan un lunes lo mejor posible. Digo, aquellos que están trabajando, los que tuvieron que ir a la escuela, los que ya pasaron el lunes, los que en este momento el jefe les está diciendo, ven para aquí, ven. Paqui, ¿qué estás haciendo tú con tu computador? Tú diles, bueno, dándole chingazos porque usted me tiene podrido, renuncio, hijo de mil puta. Pero eso dilo para adentro, por las dudas, porque necesitas el sueldo a fin de mes y todas esas cosas, ¿verdad, amigo? Bueno, saludamos a todos, nos vamos bien a la mierda, como siempre sí. Nos vamos y después volvemos de la mierda para seguir, qué sé yo, de esta manera, comunicado contra la gran red de redes hispanoparlantes. Nos despedimos, señoras y señores. Esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Esto fue una idea de Transproducciones. Transmitió hasta aquí Radio Trans. Radio Trans. Esto fue. En caso de que el mundo se desintegre. Un programa exclusivo para internet. Gracias por acompañarnos.